Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! El gobierno había ofrecido hacer un diálogo para solucionar el asunto de las tierras que le sacó el propio Estado, que les tiró todo, les rompió las casas que habían hecho, todo. El gobierno, ese gobierno, les ofreció un diálogo y ese gobierno está haciendo todo lo posible para acomodar las cosas y no darles las tierras. Lo que piden los mapuches es sus tierras, sus lugares sagrados para poder rezar a su modo. Quieren que le indemnicen, que les rompieron todas sus casitas hechas por ellos con mucho sacrificio. Estuvimos y le van postergando las reuniones para no entregarles nada. Y el director de Parques Nacionales, ¿no? Que debe estar en el negocio, es un asqueroso hablando, porque el desprecio que tienen por las comunidades indígenas nos da indignación. Les tenemos que decir eso porque estamos yendo a una comisión que se hizo de diálogo y es imposible. Así que yo les digo, que les digan lo que les digan de los mapuches, están perseguidos, les robaron sus tierras, les robaron las zonas que tienen agua y los dejaron sin nada. Así que vamos a seguir acá en este espacio hablando de las comunidades. Las comunidades indígenas en Argentina están dejados de manos del Estado. Nadie se preocupa, ni el presidente, ni la gente que designan, que cobran sueldazos. La gente que está en Parques Nacionales cobran sueldazos. Sin embargo, cuando van allá, hacen negocio. Bueno, así que eso les quería decir. Hoy también, y escuchen acá las mamás que están acá, en una conferencia de prensa, donde se trató el caso de Arco Iris, de la nena que fue violada por su abuelo y por su padre, y la jueza pretende metió presa a la madre por defender a la nena, y además pretende llevarlas a la casa de la de los familiares que las violaron y que la va a tratar a esa nena. Arco Iris, ustedes habrán oído hablar. Bueno, estamos también detrás de eso para defender a los niños como hay que, el Estado tiene que defender a los niños. Bueno, estoy un poco afónica, pero todos los jueves, vieron que estoy afónica. Si alguno de ustedes conoce un médico que quiera investigar esta fobia que tengo, porque yo quiero ir cuando jueguen River y Boca, ir a gritar, y así no me va a oír nadie. Bueno, a ver, espérate, ¿quién está por ahí? Adriana, ¿dónde está Adriana? Adriana. No, Adriana, ¿dónde está Adriana? Ya iba. ¿Dónde está Adriana? Adriana. Ahí viene. Ah, sí. Permisito, ¿eh? Voy para aquel lado mejor. Voy para aquel lado. Y aparte. Sin anestesia. Bueno, hola. Cuando vos me digas, empiezo. ¿Sí? Jueves 16. No, perdón. Empezamos de nuevo. Jueves 1 de junio. Persecución en Salta. Esto fue una cacería humana, afirmó una docente. Ayer la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley antipiquetes. Esta es la cuarta semana de manifestaciones, cortes de ruta y paro en la provincia. Trabajadores de la educación reclaman un aumento salarial y recientemente se sumó el sector de salud. La represión a manos del gobierno de Gustavo Sáenz fue feroz y se produjeron 19 detenciones ilegales, persecuciones y cacerías a quienes reclaman un derecho. El gobierno de Salta, luego de reprimir, perseguir y cazar a docentes, busca criminalizar la protesta. Repudiamos enérgicamente esta medida. De reprimir en un jardín de infantes no se vuelve. La bonaerense y la respuesta de siempre, violencia y balas. La policía de la provincia de Buenos Aires reprimió a familiares de alumnos del jardín número 934 de San Fernando, que se manifestaban en la puerta en reclamo al esclarecimiento de una serie de denuncias por violencia y abuso que habrían ocurrido dentro del establecimiento educativo. La violencia desatada por la policía de Berni y Kicillof otra vez es noticia. Una mujer fue baleada y la socorren 4 personas para asistencia médica. La policía jamás tuvo o tiene empatía. Pero ¿quién da la orden? Los responsables actúan y se esconden, y la policía responde bajo la misma escuela, balas y palos. Lejos de contener, se reprime y se dispara en un jardín de infantes, que debe ser un lugar seguro y resguardado. El lunes, vecinos de la recuperación de tierras de Guernica hacen asamblea en el hall del municipio de Presidente Perón ante incumplimiento de acuerdos. Lograron reunión en la que los funcionarios no quisieron firmar compromiso alguno. La única respuesta que tuvieron fue la policía rodeándolos. ¿Cuándo van a darles una solución a los sin tierra? La lucha de los trabajadores de Coca-Cola, 8 días de paro con Acampe, 2 meses de lucha y una ciudad desabastecida de los productos de la empresa. La unidad firme. El Ministerio de Trabajo llamó a una audiencia de urgencia actuando de oficio y respondiendo al llamado de la patronal. Se sabía que se iba a dictar la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria no impide mantener acciones de lucha fuera de la fábrica y seguir luchando por la reincorporación de los despedidos que tiene detrás una familia que necesitan del trabajo. Este martes se realizó una audiencia pública en la legislatura porteña organizada por Alejandrina Barri y Miriam Bregman por la reducción de la semana laboral y exigiendo la desasbestización en el subte. En el subte hay asbesto y el asbesto mata. Estuvieron presentes trabajadores, integrantes de otros gremios y miembros de la directiva del sindicato del subte y Norita Cortiñas. 86 trabajadores afectados, 3 con cáncer, 3 fallecidos y una partícula de asbesto enferma. Este sábado 3 de junio, en un nuevo aniversario del primer Ni Una Menos, movilizaremos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires habrá una jornada de lucha junto a la Asamblea Nacional de Familiares de Víctimas de Femicidios y Desapariciones. A las 14 horas movilizaremos desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia Plaza de Mayo. Raimundo Gleiser, el cineasta de las revoluciones. El 27 de mayo de 1976, Raimundo Gleiser fue secuestrado por un grupo de tareas. De esta forma, la dictadura intentó silenciar a uno de los más talentosos y coherentes referentes del cine social latinoamericano. El cine político argentino está marcado por la obra de Raimundo Gleiser. Sus largometrajes disruptivos, sus cortos vinculados a la militancia revolucionaria, su trabajo de hormiga a partir del grupo Cine de la Base en los años 70, lo transforman hoy en referencia ineludible. Estudió cine en la Escuela de Bellas Artes de La Plata. Su compromiso político lo llevó a unirse al PRT-ERP, partido enrolado en la izquierda revolucionaria. Dirigió infinidad de largos y cortometrajes y films, Ni Olvido ni Perdón, sobre un hecho que marcó simbólicamente el comienzo del terrorismo de Estado en la Argentina, la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew, el 22 de agosto de 1972. En 1974 filmó Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, sobre la huelga obrera en la fábrica Insud, donde los trabajadores morían por contaminación, por plomo en la sangre. 2 años después fue secuestrado en Buenos Aires por la dictadura militar y llevado al campo de detención El Vesubio, donde fue torturado. Aún hoy continúa desaparecido. En 2011 y 2014, los juicios contra El Vesubio culminaron con la sentencia a sus responsables tras 35 años de impunidad. Bueno, nosotros les queremos decir por qué están estos chicos acá y estos chicos están anunciando una gran marcha por el agua. Y hoy vinieron con cartelitos a caminar con nosotras y nosotros, y acá están con los cartelitos la semana que viene. ¿Cuándo es la...? Toma. Bueno, Bueno, ahora te paso el micrófono, él quiere hablar, me está pidiendo desde que llegamos. El lunes a las 2 de la tarde, en la Plaza de los Dos Congresos, hacemos el lanzamiento de la campaña plurinacional del Agua para la Vida. Ahí va a estar Norita, Adolfo, con video, lo que sea. Pero por Zoom van a estar compañeros de todo el país, hermanos, es una campaña plurinacional. Y bueno, es una juntada de firmas, una iniciativa popular para presentar en el Congreso, en la justicia electoral, para que el agua sea para la vida, no para las empresas y todo lo que están contaminando y nos están matando. Lo que sí les quiero decir, que acá hay un montón de chicos y uno de los niños me está pidiendo que quiere hablar hace un montón. Si le puedo pasar el micrófono, pero sí los esperamos a todos a sumarse a la iniciativa y a juntar firmas para que esta ley sea tratada. Es el lunes 5, que es el Día del Ambiente, a las 2 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos. Así que los esperamos. Bueno, yo quería decir que hay que decir verdad, memoria, justicia, y también que siga la lucha por la gente desaparecida. Ahí viene otra mamá con los nenes que quiero que ustedes acompañándonos más todavía. Así que presten atención todos. Si nos acompañan desde que salga la campaña, vamos a lograr que de la vereda de frente nos escuchen. Que el agua es para el pueblo, no es para las empresas mineras. Buenas tardes, somos familias monomarentales, madres que criamos solas, y en este 3 de junio, Norita, gracias por recibirnos. Venimos de parte de Claudia Hasanbegovic. Somos familias monomarentales, mamás que criamos solas. Este 3 de junio ni una menos ha tomado esto en nuestra agenda. Estamos luchando hace muchos años por reconocimiento parental, por el reconocimiento para nuestros hijos, por el alimento. Esta es una lucha de generaciones que nosotras hemos tomado. Vamos a estar manifestando este 3 de junio en ni una menos con tendederos de deudores alimentarios, donde el Estado no nos responde, la justicia, el terrorismo judicial, lo llamamos nosotros, Cristina le dice el partido judicial, nosotros decimos el terrorismo judicial, que nos complica la vida. Llevamos todas años, entre 8, 7, 10 años pidiendo alimentos para nuestros hijos. Tenemos muchas mamás con chicos con discapacidad, hacemos miles de malabares, tenemos dos o tres trabajos para sostener. Trabajamos 24/7 cuidándolos y queremos distintas acciones políticas y políticas públicas que estamos militando, pidiendo leyes, bueno, para que nos ayuden, porque no damos más. Gracias. Otro tema que preste la atención, hoy hubo una conferencia de prensa en el Zarpar por Arco Iris, que es esa bendita que creo que ahora tiene 5 años, que fue violada por su abuelo, que la jueza insistió hasta ahora que vuelva a llevarse la nena a la casa del abuelo, y además la mamá de esa nena está presa por defender a su hija de las violaciones y maltrato que le daba su abuelo. Les queremos decir que el gobierno no se hace cargo de nada. Esto es gravísimo, que desde el gobierno se permita que una, no solamente arcoíris, muchas niñas se son maltratadas, violadas por sus propios familiares. El gobierno, en vez de perseguir, meter presos a los violadores, los deja libres y mete presa a las madres de esta criatura. Así que estemos atentas porque vamos a hacer una campaña para que se castigue a los autores de esta aberración. Así que eso, pasa de todo en la Argentina. El gobierno mira para otro lado y no lleva el apunte a las desgracias que está sufriendo el pueblo. Así que cualquier caso que ustedes vean que son maltratadas o violadas, ustedes tienen que ir a la oficina de la mujer, si es que los escuchan, para poner fin a esas situaciones. No tenemos que esperar y resignarnos y decir es lo que tenemos. No, hay que combatir el maltrato, hay que combatir esa persecución contra las niñas, niños, contra los mapuches, contra las comunidades que hoy por hoy están dejados de lado de parte del Estado. Y hay que tener en cuenta que el Estado es responsable que estas cosas sigan perjudicando a tantas criaturas. Así que les decimos que, a ver acá qué dice. Bueno, todos los carteles que ponemos acá, léanlos y acompáñennos a solucionar lo que está pasando ahora en esta Argentina. El Estado no se hace cargo de nada. Todo va mal, miren para otro lado. Así que atentos todos. Bueno, como todos los jueves, Mirta nos hizo llegar los recordatorios y también manda muchos abrazos, muchos cariños para todas y todos. Esther Vallecino de Cariaga, madre de Plaza de Mayo, nació el 20 de enero de 1918 en Uruguay. Desapareció el 8 de diciembre de 1977 de la iglesia Santa Cruz de la capital. Fue trasladada a la ESMA junto con 11 personas y arrojada viva al mar e identificada por el EAF en el 2005. Todos los desaparecidos son mis hijos, dijo Esther Cariaga a sus compañeras cuando había sido liberada Ana María, su hija secuestrada por la dictadura militar. Y como una luchadora inclaudicable, eligió quedarse en el país para seguir peleando. Esther, ejemplo de ética, humanidad y compromiso, nos llena de orgullo que estés sembrada en el solar de la Iglesia de la Santa Cruz. Ahora, más que nunca, es la hora de la justicia para que la impunidad no sea eterna. Equipo de Derechos Humanos de la Iglesia de la Santa Cruz. Esther Balestrino de Cariaga, presente, ahora y siempre. Resurrección. Digo tu nombre y lleno el aire de campanas, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana, abre las puertas a la vida y lleva un niño en la mirada. Canción de la ternura de Armando Tejada Gómez. Leonor Rosario Landaburu, Juan Carlos Katnich, jóvenes educadores, fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977. Leonor estaba embarazada de 7 meses y medio. Fueron vistos en Campo de Mayo. Forman parte de nuestras vidas cotidianas y nos alienta la esperanza de que se hará justicia y de recuperar a su hijo o hija, quien habría nacido en octubre. Hermanos y sobrinos. Leonor Rosario Landaburu y Juan Carlos Katnich, presentes, ahora y siempre. Y como siempre, seguimos buscando al nieto o nieta de Mirta Baravalle. Sumémonos a la campaña, compartamos. Bueno, eso, gracias. Antes que cierre Mirta, vamos a avisar que el día 3 es el día de Ni Una Menos. Acá viene Virginia y va a avisar cómo va a ser la marcha de este año. ¿Cómo? Hola. ¿Qué hay? Hola a todos. Hubo tres asambleas situadas esta vez. Hubo una en la Villa de Retiro, una en Constitución y otra en la CTA, donde nos hemos reunido varias veces. Tres les esperamos a todos. Hay un documento que dará vuelta en breve, que se está terminando de organizar entre todas las compañeras, porque este año se situó, digamos, de alguna manera la lucha y la construcción. Entonces el trabajo fue ir a tomar actividades, demandas, situaciones de todos los espacios, y con eso se generará seguramente el documento que será leído en la plaza. Así que les esperamos una vez más. Gracias. Ahora va a hablar Elia y va a cerrar. Y bueno, los esperamos igual la semana que viene otra vez. No nos falles, Víctor. Bueno, no nos falles, Bueno, porque a veces vienen, porque hoy no viene la esposa, y como nosotros pasamos nóvenas de quien no vino, ¿viste? Le decimos, mirá, a ver, Berli, Víctor no vino. Y ella dice... Bueno, igual ya batieron la cara, que viniste. Bueno, cierra. Sí. Bueno, mirándolos a todos y mirando, observando el tiempo que hace que estamos tras esa lucha por encontrar a nuestros queridos desaparecidos. Pero parece que hay gente que no, ya los pasó, ya está, ya fue, como quien dice. Pero lamentablemente siguen surgiendo muchas cosas, muchos y muchos, de los que por lo que ellos luchaban. La pobreza, el hambre, la angustia, un montón de cosas, la falta de trabajo. Y tantos años, hace más de 40, que todavía sigue existiendo. A mí no me vengan a decir nadie, porque no se los voy a creer, que han querido cambiar la cosa, o no han podido, no han podido, que esa es la verdad de todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando uno ve a los chiquitos estos que estaban hoy, y de la forma como hablan, decimos, la pucha, ¿qué porvenir? ¿Cómo hablan? ¿Cómo saben? ¿Por qué tienen que pasar por esto los chicos que están en edad de jugar, de divertirse, de ir a la escuela, de muchas cosas? Y tiene que estar pasando todas estas angustias. Que venga alguien, uno de los bochos grandes, y me lo explique, así frente a frente. Porque yo no lo veo. Y creo que ninguno de ustedes ve que sea justo todo lo que está pasando con los chicos. Por eso yo digo, no hay que abandonar la lucha. No hay que dejar, a ver, esto en manos de criaturas chiquitas que dicen lo que sienten, y lo sienten de verdad, y lo saben, y lo palpan, y lo sienten en carne propia todo lo que está pasando. Tenemos falta de un montón de cosas. Acá no se trata de política, yo soy esto, yo soy lo otro. Se trata de lo que uno ve. ¿Y qué vemos? Pobreza, hambre, falta de trabajo, angustias, fuertes, un montón de cosas. Contra todo eso hay que luchar. Me parece que tenemos que poner ahí el objetivo. Piensen lo que piensen políticamente. Eso es aparte. Pero querer sobresalir en política y dejar de lado todas las angustias que uno está viendo, no me parece justo. Por eso pienso que, bueno, viva nuestros desaparecidos, viva nuestras madres que faltan, que se lucharon y se fueron tristes sin saber nada de sus hijos. Tenemos que seguir allí pidiendo que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Aunque no les guste y aunque los tengan escondidos o los habrán quemado, es lo más probable, para que hacerlos desaparecer y que nunca jamás en los años aparezcan. Bueno, yo, ese es todo mi pensamiento. Políticamente, aparte. Pero el sentir de nosotras, de las madres, de los hermanos, de los hijos y de todos los que están presentes acá, eso ayuda. Nos ayuda a nosotras, las madres, a seguir pidiendo justicia y seguir pidiendo que aparezcan los archivos. Gritemos juntos, que aparezcan los archivos, que aparezcan los archivos, que aparezcan los archivos. Ahora, y no dentro de 500 años cuando ya no estén. Gracias. Bueno, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Justicia y que se abran los archivos. ¡Ya! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos. Ya está el jueves que viene. Si no hay entre medio, hay una marcha. Sí, hay una marcha, ni una menos. El día 3. Hola. El día 3, marcha, ni una menos. Venceremos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.